Dijiste, yo soy un Dios en el trono de Dios, estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios. Ezequiel capítulo 28, verso 2. Su muerte demostrará que no es un Dios. A diferencia de Cristo, Satanás perecerá en medio de un mar de fuego. Apocalipsis capítulo 20, verso 10, para nunca más atormentar al universo. Compara Isaías capítulo 14, versos 13 y 14, con Mateo capítulo 11, verso 29, Juan capítulo 13, verso 5 y Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. ¿Qué nos dice este contraste sobre el carácter de Dios en oposición al carácter de Satanás? ¿Qué nos dice en contraste acerca de cómo el Señor ve el orgullo y la arrogancia? Miércoles 3 de febrero, Puertas del Cielo, Isaías capítulo 13 y 14. En Isaías capítulo 14, una ironía contra Satanás, el caído lucero, Lucifer, hijo de la mañana. Isaías capítulo 14, verso 12, se entremezcla con una ironía contra el rey de Babilonia. ¿Por qué? Compara con Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 al 9, donde un dragón identificado como Satanás, Apocalipsis capítulo 12, verso 9, intenta destruir a un niño que apenas nace. En Apocalipsis capítulo 12, verso 5, el niño evidentemente es Cristo. Pero fue el rey Herodes quien intentó matar a Jesús cuando era niño, Mateo capítulo 2. El dragón es tanto Satanás como el poder romano representado por Herodes, porque Satanás trabaja a través de agentes humanos. Del mismo modo, Satanás era el poder que estaba detrás del rey de Babilonia y del príncipe de Tiro. ¿Por qué Babilonia alude posteriormente a Roma? Primera de Pedro capítulo 5 verso 13 y a un poder maligno en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14 verso 8, capítulo 16 verso 19, capítulo 17 verso 5, capítulo 18 versos 2, 10 y 21. Primera de Pedro capítulo 5 verso 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos mi hijo, os saludan. Apocalipsis capítulo 14 verso 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Capítulo 16, verso 19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Apocalipsis capítulo 17 verso 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Capítulo 18 verso 2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 10. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Verso 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Al igual que la Babilonia literal, Roma y la Babilonia del Apocalipsis son poderes orgullosos y despiadados que oprimen al pueblo de Dios. Ver especialmente Apocalipsis capítulo 17 verso 6, porque está ebria de la sangre de los santos. se rebelan contra Dios, una idea implícita en el nombre mismo Babilonia. En el idioma babilónico, el nombre es Bab-ili, que significa puerta de dioses, en referencia al lugar de acceso a la esfera divina. Compara en Génesis capítulo 11, donde la gente destruyó la torre de Babel, Babilonia, para que, mediante su propio poder, pudiera elevarse al nivel divino de inmunidad de cualquier responsabilidad ante Dios. Cuando Jacob despertó de un sueño en el que vio una escalera que conectaba el cielo y la tierra, exclamó: "No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo." Génesis capítulo 28, verso 17. Fíjate que la casa de Dios es la puerta del cielo, es decir, la forma de acceder a la esfera divina. Jacob llamó Betel a aquel lugar que significa casa de Dios. La puerta del cielo en Betel y la puerta de dioses en Babilonia eran formas opuestas para llegar al reino divino. La escalera de Jacob se originó en el cielo. Dios la reveló desde lo alto. Pero Babilonia, con sus torres y sus templos en Sigurat, fue construida desde cero por seres humanos. Estas formas opuestas representan caminos contrastantes hacia la salvación. La gracia como iniciativa divina versus las obras humanas. Toda religión verdadera se basa en el humilde modelo de Betel, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Toda falsa religión, incluidos el legalismo y el humanismo secular, se basa en el orgulloso modelo de Babilonia. Para un ejemplo, el contraste entre dos enfoques, ver la parábola de Jesús sobre el fariseo y el publicano. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Jueves 4 de febrero, triunfo final de Sion. Isaías capítulo 24 al capítulo 27. Después de las predicciones en contra de algunas naciones, en Isaías capítulo 13 al capítulo 23. Isaías capítulo 24 al capítulo 27 describe a escala mundial la derrota culminante de los enemigos de Dios y la liberación de su pueblo. ¿Por qué la descripción que hace Isaías de la desolación de la tierra, Isaías capítulo 24, se asemeja a la descripción que hace Juan de los acontecimientos relacionados con los 1000 años posteriores a la segunda venida de Cristo, Apocalipsis capítulo 20? Isaías capítulo 24. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como el que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda la casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció.